Radio Tepoztlán presenta. La generación del rock, 50 años maravillosos. No se puede concebir el origen del rock sin remontarnos al blues. Los grandes rockeros de todos los tiempos no han hecho sino reinterpretar de maneras creativas y muchas veces magistrales a blueseros como Muddy Waters, Chuck Berry y John Lee Hooker. Tampoco podemos entender algunas de las grandes creaciones del blues sin considerar la obra de Robert Johnson. Según escribió Keith Richards en su libro de memorias, Robert Johnson era como una orquesta completa en sí mismo. Keith afirmaba que algunas de las canciones de Robert tienen una estructura que es casi como las piezas de Bach. Decía también que la grabadora es lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde la aparición de la escritura, porque nos permitió conocer con detalle una gran parte de la historia del blues, remontándonos a lo que grabó Robert Johnson hace casi ya 100 años. Robert Johnson, la misteriosa leyenda del Delta Blues, nos dejó unas cuantas grabaciones de los años 1936 y 1937, que son consideradas por los grandes rockeros del mundo como la plataforma sobre la que se construyeron el blues y el rock. El Salón de la Fama del Rock considera a Robert Johnson como el primer rockstar de la historia. Murió a los 27 años de edad, inaugurando también el Club de los 27. Eric Clapton se refirió a Johnson como el más importante cantante de blues de todos los tiempos. Love in vain, amor en vano, aunque también se podría entender como venas llenas de amor, Es una rola grandiosa, a la vez sombría y devastadora, pero muy hermosa, grabada por Robert Johnson en el año 1937, justo después del célebre pacto a la medianoche, en un cruce de caminos, donde un misterioso ser afinó definitivamente su guitarra. Mick y Kate la grabaron en el año de 1969 y apareció por primera vez en el álbum Let It Bleed. Las versiones de Faces, con Rod Stewart y de Clapton, de pocos años después, son también maravillosas. Es sin duda una de las rolas más emblemáticas del rock de los 70, aunque originalmente fue concebida por Robert en los 30. With a suitcase in my hands, peace be your woe, all my love and pain. With a suitcase in my hand, Lord, I follow to the station. With a suitcase in my hand, Lord, it's hard to tell, it's hard to tell. And all your love's in vain, all my love. Yeah. so lonesome, and I could not help but cry. All my love's been vain. Vision with two lights on behind. When the train and left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. La simpatía por el diablo, otra de las más grandes rolas del rock de todos los tiempos, también tiene inspiración en el mítico Robert Johnson, quien grabó la canción llamada El Blues del Diablo y Yo, Me and the Devil Blues, en la que culpa a su demonio por la violencia con la que Robert trataba a su novia. Mick Jagger ha dicho varias veces que Simpatía por el Diablo fue inspirada en la lectura de la novela El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, que llegó a sus manos por obra de su novia Marianne Faithfull en 1968, justo por el tiempo en el que Jagger y los Rolling estaban escuchando por primera vez un nuevo brote de canciones de Robert Johnson, hasta entonces desconocidas. Se ha dicho que ningún músico había escrito sobre este tema tan controversial como el demonio, pero lo cierto es que ya Robert Johnson lo había hecho en 1937. Los Rolling grabaron Simpatía por el Diablo en 1969 y apareció en el álbum Bigard's Banquet. Es considerada por la revista Rolling Stones como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, y por mí también. Si bien fue muy valiente, muy disruptivo y al final muy visionario el haber grabado Simpatía por el Diablo en 1969, ¿qué no lo habrá sido aún más el haber grabado Me and the Devil en 1937? Por cierto que el libro de Bulgakov también fue escrito por aquellos tiempos y también fue dado a conocer por ahí de 1968. Pareciera que Luzbel armó lo necesario para que toda la simpatía por el diablo ocurriera precisamente a partir del mítico 1968. You La magia de los Rolling comenzó formalmente el día en que Mick y Keith se identificaron en torno a músicos como Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Elmo James, Muddy Waters, Chuck Berry y por supuesto Robert Johnson. Según Mick, el primer disco que adquirió fue de Muddy Waters y el nombre mismo de los Rolling Stones lo tomaron de una canción de este gran protagonista de la historia del blues. Para quienes tienen curiosidad por escuchar la rola que dio origen al fantástico nombre de los Rolling Stones, escuchemos Rolling Stone, grabada por Muddy Waters en 1950. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love, showing up. I went to my baby's house, and I sat down, oh, on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. No podemos dejar los orígenes sin considerar el papel de Chuck Berry, otro de los personajes que más fuertemente influyeron sobre el rock de todos los tiempos. Como diría John Lennon, si el rock se debiera llamar de otro modo, debería llamarse Chuck Berry. Cuando escucho Johnny B. Goode, compuesta por Chuck Berry en 1957, el año en que nací, No puedo dejar de pensar que los grandes maestros del rock no hicieron sino tocar grandiosos covers de Chuck Berry, Robert Johnson y Muddy Waters. Existen maravillosas versiones de esta rola en la que el mismo Chuck Berry la toca con John Lennon, y hay una versión grandiosa donde tocan Eric Clapton, Keith Richards junto con Chuck Berry. Desafortunadamente esa versión está muy mal grabada. En cualquier caso, la versión de 1959 sigue siendo para mí una de las mayores hazañas del rock de todos los tiempos. No podemos irnos de la historia sin escuchar a B.B. King y su legendaria guitarra Lucille. En esta versión, acompañado ni más ni menos que por sus más fervientes admiradores, Mick Jagger y Keith Richards. Escuchemos la característica armónica de Mick y el espléndido solo de guitarra de Keith en otra de las grandes obras de blues de todos los tiempos, Paying the Cost to Be the, pagando el costo de ser el jefe. When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. You need a boss. I'll drink if I wanna and play a little four or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the

my baby, my baby, my baby, my baby. Radio Tepoztlán presentó La generación del rock, los orígenes.